Como ya te contó mi hermano, anoche vino dos chicos, bueno, le asaltaron. No, la verdad que me dio mucha bronca, hasta ahora tengo bronca, pero bueno, más que eso no sé, espero que la policía también pueda hacer algo. La plata ya no lo voy a recuperar, igual, viste, la plata va y viene. Lo importa es que a mi hermano no le hicieron nada y espero que no me vuelva a pasar, porque fue un susto para toda la familia, porque en lo que va 5 años que estamos trabajando en esto, nunca pasamos por esto. Es más, acá el barrio es muy tranquilo, muy tranquilo. Era muy tranquilo hasta ahora. Y la verdad que nunca tomamos precauciones, trabajamos muy tranquilo y hasta eso nos robaron la tranquilidad. La verdad que los vecinos de 10, sí, recibimos bastante apoyo de ellos. Que nos decían, viste, que te aportan algún dato, espero que sirva para algo. Pero sí, la verdad que los vecinos bastante bien. Y la verdad que espero que por lo menos puedan mandar más patrulleros hacia acá, porque en realidad estamos olvidados acá. Porque hace meses que no pasa un patrullero ni de día ni de noche. Yo por lo menos no veo. Antes por lo menos venían, los chicos pasaban y no sé cómo es el tema de eso, pero si tengo algo que pedir es eso, que pase más, que haya más seguridad, porque uno está más tranquilo ver que, bueno, pasó el patrullero, que está ahí el patrullero y uno está tranquilo, pero en realidad nosotros ni eso tenemos por ahora.